Iglesia Bautista Maranaza de Chorrillos, quinta conferencia con quién. Me casaré. Sábado, 3 de octubre del 2015. Predicador Pastor Daniel Gubart. Amén. Vamos a ponernos de pie una vez más para la lectura bíblica. Cuidar los pies un poco, amén, ¿verdad? Vamos a seguir, hermanos, amén. 1 Timoteo 5. Vamos a leer, yo voy a empezar el 1, 6, el 2 y así alternando y hasta aquí. Vamos al 8. Y el 8 lo decimos enfocar esta noche. Muy bien, voy a leer, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad no son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien, voy a orar y voy a entrar aquí en la predica esta noche. Señor, gracias por tu gran amor que tienes para nosotros. Señor, cada vez que yo hablo tu palabra, yo veo el amor, no solo el amor que veo en las páginas, pero el amor que sí me daría así una oportunidad, el privilegio de tener una copia de tu palabra. Señor, por favor, que en esta noche nosotros sí pongamos atención, que escuchamos a tu palabra y salgamos aquí un poquito mejor, tal vez consigo una mejor dirección en nuestra vida, pero por favor necesitamos el poder del Espíritu Santo, la mente de Cristo. Bendice ahora, en tu nombre te lo pido. Amén, muy bien, se puede sentar. ¿Con quién me casaré? Yo recuerdo cuando yo era un joven, yo empecé mi lista, ¿verdad? Yo empecé mi lista, tenía una lista media larga, a todas las señoritas que yo quería, sí. Tal vez ella, no, un poquito alta. Tal vez ella, no, un poquito gordita. Tal vez ella, no, un poquito fea. Tal vez ella, no sacó buenas notas en su último examen. Tal vez ella, sí, tal vez ya, entonces puse su nombre ahí. Tal vez ella. A veces mis amigos me han sacado y dicen: hey, ¿ha visto las nuevas? Y dicen: ¿por qué? Porque siempre que cuando viene una nueva señorita, nuevo jovencito, sí, dos, oh, fum, ¿verdad? Eso es más guapo que él, ¿verdad? Que sí. Todavía él no tiene nada. Yo recuerdo pasar ese tiempo en mi vida pensando. Yo entendí que las jovencitas son bonitas, ¿verdad? Y sí, con su cabello largo, así cuando mueve el viento, yo empecé a pensar en esa misma cosa: ¿con quién me casaré? Claro, yo escuchaba un montón de predicas y escuchaba a los pastores decir: ten cuidado, me dijeron, si sabes, la segunda más importante decisión que vas a hacer en tu vida será con quién vas a casar. ¿Con quién vas a casar? Vas a pasar el resto de tu vida. Y yo dije: yo necesito sí tener mucho cuidado en esto. Tal vez lo has pensado igual. No sé, ¿qué quieres en un esposo o una esposa? Claro, quieres sí que sea muy, muy hermosa, ¿verdad? Porque ningún hombre quiere una esposa fea. Amén. No, amén, solo un amén, ¿verdad? Lo que tú quieres, si es fea, bueno, que su personalidad es bonita, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa, hermanos? ¿Verdad? Estamos aquí en la iglesia, podemos sonreír y en un momento vamos así llegar a un estudio aquí. Pero sí, todos hemos pensado y empezamos a ver qué es una buena cualidad, unas buenas cualidades. Y normalmente vemos solamente lo físico, la apariencia. Empezamos a ver, ahora, yo empecé ahí. Ahora, si no era espiritual, sí, claro, Pero si era así, la mejor cristiana en toda la escuela, pero si era fea, como que sí había pegado contra la pared una vez en su casa. Dije, Señor, por favor. Y gloria a Dios, yo tengo sí la mujer más hermosa, más bella en todo el mundo. Amén. Y sabe besar, amén, amén, gloria a Dios. Y sí, sí, después de esto voy a ir a casa y mis cinco hijos van a estar ahí. Me voy a decir, agarro un abrazo fuerte a mi esposa. Y voy. Y yo doy gracias a Dios por esa decisión que yo había hecho en mi vida. ¡Qué decisión muy importante! Les digo esto, si no fuera por mi esposa, yo no estaría aquí en Perú hoy día. Si no fuera por ella, yo no estaría, yo creo que tal vez no estaría vivo. Si no fuera por ella, yo no estaría en el ministerio. Si no fuera por ella, no creo si yo estaría todavía haciendo las cosas de Dios. Yo doy muchas gracias a Dios que Él sí tenía a alguien especial, a alguien para mí. Ahora ella es bonita, es hermosa. Ella sí sabe cocinar. Señoritas, les digo algo. Amén, gloria a Dios. Señoritas, les digo algo. Debes aprender a cocinar. Amén. Debes aprender a cocinar. Sí, muy importante. Ella, tú vas a querer darle de comer un día. Y no quiere sí siempre estar quemando el arroz, ¿verdad? Y el agua hervida. No, necesita aprender esas cosas, amén. Ella, mi esposa sabe cocinar un rico lomo saltado, un arroz chaufa, por Dios. Ella no solo es bonita, hermosa, no solo sabe besar, ella da buenos abrazos. A ver, hermanos. Ella no solo sí sabe cocinar, pero sí me anima. Wow. ¿Cuánto me anima? Sí, unos momentos, ella no pudo venir hoy día porque hubo un evento ahí de un miembro de la iglesia. Ella, estoy ahí con mis hijos y ella, pero me envía unos mensajes. Estoy orando por ti, yo te amo mucho. Espera que llegas a casa, te voy a dar un beso. Amén. Entonces vamos así a checar la predica un poco, cuando yo voy corriendo a la casa. Ella, y sí, pues yo sé que cuando llega cada día, ahora mis hijos le ganan un poco, ¿verdad? Cuando yo abro la puerta, el portón de la casa y los hijos escuchan el ruido de la bulla de mis llaves y ¡ah, daddy! Y Lucas, sí, ¿verdad? Yo cambié a mi hijo Lucas, nació aquí, Miraflores, es peruano, ella, pero ya no es Lucas, es Yucas, ¿sabes? Ella, sí, todo tenido, viene corriendo, sí, y cae unas cuantas veces, ¡papi, papi! Papi, papi. Y vienen los otros hijos. Ahí está mi esposa esperando en la puerta. Gloria a Dios. ¿Con quién me casaré? Yo sé que no empujamos a ustedes a casarse. No es algo que debemos hacer. O sea, deben sí tomar su tiempo. ¿Por qué? Dios sí tiene a alguien especial, a alguien específico, a alguien que sí, que Dios tiene preparado. No lo empujamos, pero, déjame decir esto, cada joven aquí debe estar pensando esto. Debe estar sí entendiendo que, ¿sabes qué? Es la decisión tal vez más importante, aparte de ser salvo, aparte de recibir a Cristo como tu Salvador, la cosa más importante que vas a hacer en tu vida es escoger la persona que estará contigo para el resto de tu vida. ¿Quién será esta persona? ¿Quién será? Dios ya lo sabe. Entonces sí es algo que debemos sí entender y aprender y pasar tiempo hablando con nuestro pastor para saber exactamente. Y yo quiero hablar de esto esta noche. Ahora, yo no quiero que sí, que nosotros estemos mirando solo la apariencia física, pero sí que estemos mirando quién es esta persona, con quién me casaré, quién es esta persona que Dios tiene especial para mí. Vamos a mirar aquí, mire aquí conmigo, aquí en 1 Timoteo 5. Voy a mirar solo un versículo y vamos a fijar mucho en una sola palabra esta noche. Mira lo que dice en 1 Timoteo 5 y 8. Y si puede hacerme el favor de leer conmigo solo la primera parte hasta que dice los suyos. Todos juntos, listos, 1, 2, 3, para decir sí, otra vez. Porque si alguno lo provee para los suyos, sigue, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La Biblia aquí dice proveer para los suyos. Ahora yo sí entiendo esto, yo tengo mi esposa, mis cinco hijos. ¿Cinco hijos? Sí, y yo tengo 5 hijos, ella, yo sí entiendo que como un padre, como un esposo, yo tengo que proveer para ellos. Pero yo sí me encanta mirar a las palabras que quieren decir la palabra, porque yo sé que sí hay mucho ahí que Dios me quiere enseñar, y como yo debo proveer para ellos. Entonces yo empecé a estudiar, yo empecé a entender que esta palabra es una palabra muy interesante. La palabra aquí, proveer, quiere decir, y es la palabra que proveo, que quiere decir pensar antemano, considerar antemano y estar listo. Ahora, si puedo tener a Gianfranco, por favor, ya caminamos, ya no es Gianfranco, es Gianflaco. Benzi y Fernando, por favor, si ustedes me pueden ayudar. Nuestros dos jóvenes bien feos, amén, amén. Está bien. Y si Gianfranco puede venir aquí a este lado, mirando hacia allá, y Fernando mirando hacia allá, no te quiero mal. Gracias. Todos nosotros estamos aquí, vamos a decir, en el presente. Gianfranco va a representar el presente de nuestra vida. Pero ahí estamos, sí, tenemos nuestras cosas que hacer. ¿Cuántos de ustedes estudian en la universidad? ¿Cuántos en el colegio? ¿Cuántos están en contra de estudiar? ¿Cuántos sí, amén? Están sí aprendiendo mucho, amén, gloria a Dios. Ok, estamos aquí en el presente. La palabra poder viene de dos palabras. Primera palabra, pro, que quiere decir quiere decir antes o antemano, quiere decir algo que sí, algo en el futuro, podemos decir. Y la segunda palabra es noeo, que quiere decir utilizar la mente, amén. Sí, es esta cosa que tenemos aquí, nuestra cabeza y adentro, un cerebro, amén. Alguien que no tiene, gloria a Dios, ok. Y sí, esta mente aquí adentro, sí, es algo que usamos para pensar y... Pero esta palabra aquí quiere decir que pensar, considerar, antemano lo que sí un día va a venir. Ahora, en castellano, yo me gusta decir la palabra en castellano más, ok. Pro, que quiere decir antes o el futuro, y la palabra ver, ¿cómo suena? Es exactamente lo que uno piensa, quiere decir ver. Ver, proer, pro, antes, ver, sí, ver así, antes, o ver ahí en el futuro, mucho que sí está antes de nosotros, no estoy diciendo antes en este sentido, pero sí, delante de nosotros, adelante que está en el futuro. Proer quiere decir esto. Entonces, sí, como nosotros estamos aquí hoy día, y yo como un esposo, yo necesito mirar ahí en el futuro para ver cómo yo puedo proveer, estar listo, prepararme cuando yo tengo aquí mi esposa, mis hijos, como yo voy a decir, estar listo, preparado para ellos. Entonces, sí, yo empecé esto, yo empecé a entender y ver, sí, yo estuve hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace casi 20 años, yo empecé a entender que sí, un día me voy a casar. Un día yo voy a sí tener una esposa, voy a tener unos cuantos hijos, voy a tener mi rebaño, mi tribu, y ya voy a sí tener que proveer para ellos. Yo tengo que sí estar mirando hacia adelante para sí estar listo para ellos. Todos estamos aquí hoy en día. Ahora, yo sé que unos cuantos aquí están casados y los demás están pensando, ¿con quién me casaría, verdad? Será guapo, será feo, tal vez, pero sí, musculoso. Pero yo solo tengo todo, guapo, musculoso, inteligente. Usted no tiene que reír tan fuerte, ¿verdad? Póngase bien, usted. Espero que usted no tenga jóvenes como... Tenemos los mejores jóvenes de todo el mundo, ¿ven? Yo siempre dije esto para convencerme. Todos estamos aquí hoy día. Y necesitamos, como dice esta escritura, debemos proveer, debemos sí estar pensando, mirando al futuro para cuando estamos aquí en este punto. Un día tú vas a estar aquí. Un día vas a tener una esposa. Un día vas a tener un esposo. Un día vas a tener unos hijos. Un día vas a tener un lugar. Un día vas a tener tal vez el ministerio, una carrera. Un día sí vas a tener todo esto. Y si no estás mirando ahora, ¿cómo vas a llegar ahí? Cuando llegue este momento, no vas a estar preparado. ¿Cómo? Porque uno va a la universidad. Uno va a la universidad, ¿por qué? Porque sí quiere estar preparado para este momento, cuando sí está listo, preparado, y viene el momento de sí tener una carrera, sí, yo estoy listo para eso. Muy difícil tener un trabajo, ¿verdad? Si tener el trabajo de donde sí requiere un estudio, muy difícil ser un cirujano si no has ido a la universidad. Muy difícil ser un médico, muy difícil, sí. Uno que ha preparado, uno que ha dicho, ¿sabes qué? Yo estoy viendo ahí adelante, estoy viendo que un día yo necesito prepararme para esto. Ahora, gracias, jóvenes. Déjenme continuar con esto. Más importante de preocuparse de con quién vas a casar, debes estar preocupado para estar listo. Ahora, yo sé, estás así pensando, ¿con quién me casaré? Muy importante. Sí, debes estar pensando esto. Pero más importante de esto, uno debe estar pensando, o está listo, o está preparado. Cuando viene este momento, cuando viene este momento en mi vida, cuando el Señor me ha traído esta persona que voy a tener, cuando sigue, voy a estar listo, voy a estar preparado o no voy a estar preparado, no voy a estar listo. Yo no voy así tener, tal vez no voy a tener todo lo que necesito, muy importante. ¿Saben que Dios tiene algo especial para ti, joven? Amén, tal vez no me escucharon. Amén, Dios tiene algo especial para ti. Amén, gloria a Dios. Dios sí tiene un plan, una voluntad para tu vida. Tú eres especial. Eres especial. Dios ya tiene algo. ¿Y sabes qué? Es la mejor vida posible. Amén, gracias. Una persona, usted puede decir amén, joven, puede decir amén. Amén, quiere decir, yo estoy de acuerdo con esto. Cuando uno dice, sí, el Señor es el Señor Rey de Reyes, y yo le amo mucho. Amén, puede decir amén ahí. Dios tiene algo especial para ti, joven. Algo que es más allá de tu imaginación, más allá de tus fantasías, más allá de tus pensamientos, su entendimiento, más allá de lo que puedes pensar. Dios tiene algo especial para ti, joven. Muchos no creen. Muchos a veces piensan, no, yo solo soy una persona en el mundo. No, eres una persona muy importante para Dios. Y Dios quiere que tengas felicidad y que tengas, sí, un hogar de armonía, de paz y de gozo. Dios quiere eso para ti, joven. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios ya tiene algo especial para ti. Dios ya tiene tu Eva o tu Adán. ¿Sabe qué? Dios hizo Eva exactamente lo que Adán necesitaba y lo que Adán quería. Lo que deseaba. Exactamente. Sabe que Dios sabe mejor lo que tú quieres que tú sabes. Amén, amén. Dios sabe. Ahora, muchos pierden la perfecta voluntad de Dios por su vida porque fallan de prepararse antemano. Ahora, déjame ilustrar esto y aquí me voy. ¿Sí? ¿Ya fuera otra vez? ¿Sofía, me puedes ayudar? ¿Sí, por favor? Ok. Gracias. Amén. No les digo, ¿verdad? Aquí por favor, ya Franco, y si puede parar como cuatro bancas atrás ahí, así, por si tú. Sí, tú, Sofía, ya. Un poquito más, cruza la calle, ¿verdad? Ya. Gracias. Me voy a parar de este lado. No sé. Soy un payaso, yo sé. Ok. Vamos a decir que, ya Franco, Dios tiene a alguien especial para ti. Bien, Roche. Así, sí, es bonita. ¿Sí? Huele bien. Oh, con las flores. Dios tiene a alguien especial para mí. Alguien que sí, que será perfecta, hecha a mano. ¿Sabe qué, Sofía? Dios tiene a alguien. Ahora no estamos diciendo que son para ellos, para todos, para ellos, no sé. Ella, no sé. Poco feo, ¿verdad? Sofía, Dios tiene a alguien especial, a alguien perfecto, a alguien que será perfecta voluntad de Dios para tu vida. Te va a cuidar, va a estar ahí a tu lado. Y Dios quiere que si un día que ustedes dos se pueden caminar lentamente y van así, lento, y si cuando llegue así un cruce en su vida, que lleguen a conocer uno al otro. Y Dios va a formar algo bonito, algo especial, la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que queremos. Dios tiene algo especial para Gianfranco, Dios tiene algo especial para Sofía, y llega este momento y crucen, y si vemos que cuando ellos hacen lo que Dios quiere para su vida, que es algo maravilloso, algo especial, algo bonito. Como dice en Romanos 12:2, sigue lo que es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios. Dios quiere esto para ti. Pero ¿sabes qué? Si pueden regresar ahora, aquí, sí, aquí. Uno tiene que mirar ante el alma. Y en plano, hoy día tienes que estar considerando que un día vas así. Ahora no quiere decir que no la conoces ahora. Lo que quiere decir es que hoy día debes estar preparando, debes estar listo, debes estar preparado. Cuando viene este momento, estás ya listo 100% para ser. Eso es lo que quiere decir proveer. Proveer quiere decir estar listo. Proveer, mantener, ayudar, sí, a los niños, que ellos sí. Y si puedo decir que un día, cuando esa pareja se une, ¿verdad? Un día van a venir los hijos, etcétera, y debe estar preparado para eso. Yo voy a hablar más de su momento, pero sí, cuando viene ese momento, camina, sí, que uno está preparando en su vida. Está en el camino que Dios tiene, exactamente. Ahora se puede regresar y ya está aquí. ¿Qué pasa si Sofía está viniendo, está preparándose, pero tú vas y desvías? Estás así mirando por otra cosa, estás así tomando su tiempo, ¿verdad? Eso sí, preparar para el matrimonio. ¿Para qué voy a prepararme para el matrimonio? ¿Para qué si voy así a entender lo que Dios quiere para mí? ¿Para qué voy así a buscar la voluntad de Dios para mi vida? Yo quiero así divertirme. Yo quiero hacer esto y quiero hacer otra cosa. ¿Y qué pasa? Mira, ella estaba preparando. Estaba haciendo todo, ella estaba mirando adelante, ella estaba viviendo desde lejos, viendo en el pasado, mirando para que cuando llegue este momento, ay, Franco, aterrante que sí, ¿verdad? No sabe dónde va. Camina por allá. ¿Por dónde? También, sí, por acá, por allá. O, ven acá. Corre. Donde no toca la noche. O va y decide que, ¿sabes qué? Ya no me importa un rato, yo me voy así, siempre. Voy a sentar un rato y luego sí, viene lo que Dios, por favor, viene lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios ha preparado, lo que ella ha estado preparando toda su vida para aprender y conocer. Ella viene, pero sí, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Eso sí, soy joven, solo una vez. ¿Verdad? Yo quiero así pasar la vida loca. ¿Qué pasa, hermano? ¿Verdad? No ríe para nada. Es que sí, tal vez está la vida loca. Amén. Yo soy loco, amén. Y yo también, ¿verdad? Loco por Cristo. Amén. ¿Verdad? Yo, sí, uno dice, yo quiero así tener mi vida así, haciendo mis cosas. Y no está preparando. Y no está así aprendiendo. Y no está leyendo buenos libros. Y no está caminando con Dios. Y llega un momento que sí, cuando no está listo. Y cuando viene, tal vez Sofía ya ha ido. Y viene otra persona. Y ya Franco por fin llega a su destino. Llega un momento cuando Dios quiere. Y sí viene otra persona. O tal vez otra. O tal vez sí, segunda. O tal vez no es la persona que él sí quería. Para que Dios quería para él. Ahora yo estoy sí exagerando esto un poco. Dios sí tiene algo especial y nunca es tarde para encontrar a esa persona. Pero lo que Dios quiere decirnos aquí, si vas a ser el esposo que debes ser y la esposa que debes ser, si vas a tener la familia que debes tener, tienes que estar preparando de una vez. Tienes que sí, mirar desde lejos, mirar ahora, mirar adelante y decir, ¿sabes qué? Va a venir mi día. Va a venir el día cuando yo voy a parar un altar y yo voy a decir tener un matrimonio y voy a tener una familia. Y yo de una vez necesito estar preparándome para estar listo. Qué pena cuando sí, una pareja entra en la buena vida del matrimonio. Y decirle sí, es una buena vida. Oh, yo amo a mi esposa, ella me ama a mí. A mí me dice cosas, ¿verdad? Me dice, no te puedo decir. Y dice, ay, papito, te voy a decir, dale un besito. Es un tu trabajo, claro. Hemos tenido. momentos. Hemos sufrido grandes pruebas, hemos sufrido cáncer juntos, hemos sufrido las enfermedades que pueden venir, hemos sufrido de grandes pruebas en nuestra vida. Y qué bueno tener a alguien a mi lado, a alguien que está ahí en los buenos momentos, cuando pasé el cáncer, cuando pasé momentos altos. Qué bueno tener a alguien que está ahí a mi lado, a alguien preparada. Qué bueno que he estado preparado para proveer para ella a mis hijos. Muchos entran en ser casados. Están casados, sí, tienen papel, sí. Están haciendo todo lo que piensan, sí. En cuanto a la ley, en cuanto a la iglesia. Pero no están preparados. No han aprendido. Cada 2 días, 3 días están peleando. No saben llevar un buen matrimonio. No saben si tener armonía y paz. No saben si entender lo que Dios ha provisto esta cosa. ¿Y qué pasa? Fallan, fracasan, frustran, están sinados siempre todo el tiempo. ¡Ah, pastor! Y viene mi oficina. ¡Pastor, no lo entiendo! Ella sí, quiere hacer sus cosas. ¡No lo entiendo! Y ella sí, yo no lo entiendo a él tampoco. Siempre me está diciendo esto, siempre está diciendo esto. Yo digo, ok, cálmense. Vamos a hablar. Y está bien. ¡Qué gran privilegio yo tengo para ayudarles! ¿Pero no hubiera sido mejor que ellos, sí, atrás, cuando tenía, sí, la oportunidad de estar aquí, que vinieron a 13 de octubre? Si 13 de octubre vienen aquí a una conferencia para escuchar acerca con quién me casaré. Y sí dijeron, ¿sabes qué? En vez de preocupar mucho de quién me voy a casar, yo voy a empezar a preparar. Yo voy a empezar a preparar. ¿Por qué? Viene el momento. Viene un momento que Dios va a tener a alguien especial, perfecto para mí. Y cuando viene este momento, yo voy a estar listo. Voy a proveer para ella. Ella va a proveer para mí. ¿Sabe que la esposa también debe proveer para su esposo? Debe si está preparada. O sea, yo sé que el esposo tiene que proveer para ella, claro. Sí, tiene que proveer un hogar, tiene que proveer para la comida, etc. Pero también la esposa tiene que proveer para él. No, yo voy a la cama de él hacer todo. ¿No? Los dos. Y mi esclavo, si es algo, es algo difícil. Difícil no, es algo de trabajo. Si no trabajas en tu matrimonio, ¿cómo tendrás un buen matrimonio? Si tú entras diciendo, ay, yo sí, yo he mirado todas las telenovelas y yo sé cómo manejar un buen matrimonio. No, no funciona así. Pero ahí, amén, está bien, no te arroche. Es empezar. Dios tiene un plan perfecto para todos. Dios quiere que estés caminando en su voluntad, preparándote para este momento especial, este momento perfecto, este momento exacto cuando Dios te va a dar lo mejor que tiene para ti. Cada joven aquí, cada persona aquí, Dios tiene algo maravilloso. ¿Estás preparado? ¿Estás preparando? ¿Tú quieres sí ser, estar listo? Uno tiene que empezar a preparar ahora para tu futuro. Tiene que empezar a preparar ahora. Tiene que estar mirando adelante para sí estar preparado. Si no estás preparando ahora, no tendrás lo que necesitas y no podrás proveer, si puedo decir, como entendemos, para tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Cómo puedes hacer eso? Gracias, jóvenes. Buen trabajo. Te voy a llamar otra vez aquí un momento. No proveerás si no estás tomando el tiempo ahora para preparar. ¿Qué es unas cosas? Déjame darle 3 cosas, voy a dar unas aplicaciones y ya vamos a ir a casa, ¿ok? A ver, bienvenidos a todos, toma asiento. Debe decir unas cosas que tú necesitas. Debe decir número 1, tú necesitas. Ya fuera, ven acá. Corre, corre, corre. Algo que necesitas estar mirando desde ahora. Algo, si no tienes esto, es prácticamente imposible tener un buen matrimonio. Imposible. Pero pastor, yo soy muy guapo. Ah, esto no te va a ayudar. Pero pastor, yo soy muy inteligente. Esto tampoco te va a ayudar tanto como eso te va a ayudar. Pero pastor, yo tengo mucha plata. Yo tengo, sí, 500 soles. Si no tienes esto, no vas a estar listo cuando llegue este momento. ¿Qué es? Tú necesitas una buena relación con Dios. Amén. Amén. Una buena relación con Dios. Joven, ahora mismo tienes que empezar a caminar con Dios. Ahora, no esperas. Cuando llegues aquí, es muy tarde. Es muy tarde. Joven, antes de enamorarse de una señorita, de un joven, antes de enamorarse de alguien, debes sí enamorarse de Dios. Debes sí tener una pasión, un amor para Dios. Déjame decir algo. Tú puedes tener esto. Todo joven puede tener esto. Lo que pasa muchas veces es que cuando estamos aquí, estamos, sí, oh, yo quiero sí estar con las chicas. Yo quiero estar con los chicos. Y lo que pasa es que en ese momento empiezas a regalar tu corazón a otros. Empiezas a regalar tu cariño, tu afecto para otros. Y no tienes para Dios. Joven, yo doy gracias a Dios que el Señor me enseñó sin tener una pasión para Dios antes que tenía su edad. 15, 16 años de edad, siguió escuchando predicas así, el pastor decir, joven, necesitas sí tener un camino con el Señor, necesitas sí tener una pasión para Dios. Antes que yo conociera a mi esposa, yo tenía una pasión para Dios. Yo quería conocer a Él. Yo estaba enamorado de Él. Joven, no estás preparado. No proveerás para tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, si ahora no estás caminando con Dios. Cuando ves una pareja en mi oficina, les digo, están gritando, escondiendo así, todo fuerte, en voz alta. ¡No! ¡Pero pasame! ¿Están caminando con Dios? Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Sí, tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque Dios inventó el matrimonio. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dios sí sabe todo cómo tener el matrimonio perfecto. Dios sabe. Dios lo inventó. Dios escribió el libro. ¿Verdad? Yo a veces tengo que comprar un mueble para la casa, para un dinero, ¿verdad? Y siempre, cuando hay, tiene que asemblarlo, ¿verdad? Armarlo, ¿verdad? Y siempre viene un libro de instrucciones en 17 idiomas, ¿verdad? Y yo, entonces yo mirando, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo he armado muchos muebles, muchos niveles. Yo no sé cómo hacerlo. Yo necesito a alguien decirme. Yo lo puedo hacer. Dios, sí, pues esto para ti. Cuando termino el librero, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿y estas? No, son partes extras, ¿verdad? No necesitaba esto, ¿sí? Por si acaso, si algo rompe, ¿verdad? Ya, unas partes extras. Mi esposa dice, pero está como medio chueco. Sí, así lo hicieron esa nueva moda, ¿verdad? Libreros chuecos, ¿no? Dios escribió el libro de instrucciones para matrimonio. Si tú quieres tener, hermanos, yo sé que vivimos en un mundo, vivimos una generación que muy poco vemos buenos ejemplos. Yo puedo confesar de mi propia historia, mi propio testimonio, mis papás divorciados, separados. No solo una vez, varias veces. O sea, varias personas que habían casado. Mi esposa igual. Nosotros no entramos en el matrimonio con buenos ejemplos. Pero decidimos, ¿sabes qué? Si yo voy a tener un buen matrimonio, yo debo sí enamorarme de la persona que sí creó e inventó todo. Él me puede enseñar mucho mejor que todos. Joven, te pregunto. Yo sé que todos tenemos WhatsApp, ¿verdad? Tenemos Face. Tenemos Line, ¿qué otro? Ayúdame. Instagram. ¿Qué? ¿Instagram? ¿Twitter? Yo sé que todos sí. Estamos ahí parados ahí todo el día. A veces pasan las horas. Pero joven, ¿has pasado 30 minutos con Dios esta semana? ¿Qué de un día? ¿Qué de enamorarse de Dios cuando estás aquí y tienes toda la oportunidad hoy día para prepararse, estar listo? ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? Ay, pastor, no lo entiendo. Sí, ¿sabes qué? Hubo un momento cuando yo no entendía mucho de la Biblia, pero yo seguía leyendo. Hermanos, ya sale un nuevo smartphone cada año. Y ahí estamos con el libro tratando de entender. Yo sé que un smartphone puede decir, sí, puede cocinar. Lo hemos saltado. ¡Qué smart! ¿No? Y sí, podemos aprender esas cosas. Y podemos, sí, podemos ir a la universidad a estudiar horas y horas y horas para tener una carrera que dice, ah, yo no voy a entender esas cosas. Y sí, podemos entenderlas. Pero sí, en cuanto de conocer a Dios, conocer lo que Dios quiere. No tengo mucho tiempo para esto. Joven, no debes ir y pensar así. Porque viene el momento cuando vas a estar aquí y tú tendrás, joven, estoy hablando con ustedes, hombres, ustedes tendrán que ser el líder espiritual de tu hogar. Esposa, tendrás que ser muy espiritual como el Espíritu Santo del hogar, ayudando a tu esposo para que él sí sea lo que debe ser. Empieza ahora. Pasando tiempo, no tienes una vida a malgastar, no tienes una vida para perder, para no pasar tiempo con Dios ahora. Están conmigo, jóvenes. ¿Sí? No quiero decir amén, pero. Están despiertos, vivos. Muertos ya, ¿quién es muerto? Pasa la mano. Ya, muy bien, muerto. Lo dije feo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Sabe que necesitas sabiduría? La palabra sabiduría me encanta. Es una palabra que quiere decir mirar las cosas como Dios mira las cosas. Es cuando estás parado ahí y estás mirando hacia tu futuro. Sí, mira, ¿sabes que Dios? ¡Qué sabiduría! Estoy mirando las cosas como Dios ve las cosas. Y cuando uno tiene esto, sabiduría, sabio. ¿Quieres ser un esposo sabio? ¿O quieres ser un esposo insensato? ¿Tonto? ¿Necio? ¿Quieres ser una esposa así, sabia? ¿O quieres ser una esposa, no sé? Sabiduría. Él escribió el libro. Si un joven no desarrolla un amor para Dios antes de dar su corazón a otro, será muy difícil hacerlo después. ¿Entiende esto, joven? Si tú no aprendes a dar tu corazón a Dios ahora, cuando estás casado y tienes hijos, será muy difícil en el futuro. Yo veo eso todo el tiempo. Yo veo eso en las parejas que sí, están tratando, luchando, y ellos no saben cómo dar su corazón a Dios, no saben cómo desarrollar un amor. Joven, tienes una gran oportunidad en este momento, sí, tener un amor, una pasión para Dios. Te prometo, Dios te va a dar todo lo que quieres. Todo lo que piensas, que tú quieres, lo que necesitas tener, Dios te va a dar. Gracias. Te digo número uno, debes tener una gran relación con Dios. Debes decir número dos, debes estar preparando para matrimonio ahora. Cuando yo empecé a conocer a mi esposa, yo quería empezar a prepararme para ella. Yo empecé a leer libros. Ella y yo empezamos a leer libros. ¿Saben que mi esposa leyó más de 20 libros de matrimonio antes de casarse conmigo? 20 libros. Y no fue la Jorge Curioso Rama a casarse. ¿Amén? ¡Ay, qué más, hermanos! ¡Amén! La cara chupa limón. Pastor, igual, listoso. Yo leí como 10 libros. Dice, ¿por qué ella más? Porque ella lo necesitaba más que yo. Ya, hermano, ya, Yo empecé. Yo quería ser el esposo que ella necesitaba. Yo quería proveer para ella. Yo quería mirar hacia el futuro. ¿Cuántos de ustedes irían a un cirujano sabiendo que este cirujano solo ha tenido 6 meses en la universidad? Yo he tenido 3 cirugías de cáncer. Ella, gloria a Dios, mi cirujana era así la mejor de la mejor en la clínica. O sea, especialista en lo de la cirugía que iba a hacer. Años y años y años de la universidad. Pero ¿qué tal si vas al médico y sí, toca la puerta y sientes ahí y sí, sí, pasa. Mi primer cliente, siéntate. Oh, sí, claro, yo te voy a hacer el cirujano. Yo voy a vivir de la cirugía, digo. Ok. ¿En cuántos años de sí? No, años no, 6 meses estuve estudiando en la universidad. Ah, sí. Ya. Y yo soy tu primero. Pero yo te voy a dar un buen precio. ¡Qué barato! No vas a encontrar ese precio en ningún lado. Pero yo sí, vas a salir. ¿Cuántos de ustedes irían? Oh, sí, pastor, ya, claro. Hoy día yo voy a ir. ¿Cuántos de ustedes irían? No. Pero muchos ni 6 meses preparan para el matrimonio. Ni un libro lee. Ni una persona aconsejaba. Ni un ejemplo en su vida de matrimonio. Yo y mi esposa empezamos a estudiar. Empezamos a aprender. Empezamos a leer libros. Tuvimos sí, 2 o 3 parejas que sí tenían un matrimonio un matrimonio de excelencia, excelente. Empezamos a conocerlos, empezamos a invitarlos a comer para hablar con ellos. Tomamos sus clases. Quisiéramos preparar y estar listos para este momento, ese día, cuando íbamos a casar. Muchos ni saben, muchos hombres ni saben lo que la esposa necesita. Yo digo, a veces sí, alguien dice, pastor, nos queremos casar. Amén, ok. ¿Y dónde están trabajando? Oh, pastor, ahorita no tengo trabajo. Oh, no tienes trabajo. Sí, pastor, pero no te preocupes, vamos a vivir el amor tenemos. Así. ¿Ah, sí? Oh, qué bueno que tienes. ¿Tienen amor? ¿Tienes amor para ella? ¿Tienes amor para ella? Sí. Oh, estamos enamorados. Oh, mire, sí, cuánto amor tenemos. Y te hago una pregunta. Cuando ella sí quiere comer, ¿qué le va a decir? Oh, mi amor, no te preocupes, ¿verdad? Yo te amo, pero yo tengo hambre. Pero yo te amo, pero yo tengo hambre. Pero yo te amo. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir así de pan, ¿verdad? Señor, no has pagado tu cuenta. Pero sí, estamos enamorados. ¿Sí? ¿Es enamorados? Sí, pero aquí aceptamos solo soles, dólares, tarjeta de crédito. ¿Tarjeta de amor? No, señor, sí, vamos a cortar tu agua. ¿Cómo va a decir esto? ¿Cuándo amas a ella? Debe tener un trabajo, debe ser un buen trabajador. Debe enfatizar esto un poquito más. Joven, aprende a trabajar ahora. Ya para comer acá otra vez. Mientras estés aquí, cuando estás aquí en ese momento, estás en esa etapa de tu vida, aprende a trabajar, aprende a ganar, aprende a ahorrar, aprende a tener algo y guarda algo. Amén, gracias. Una vez ahí atrás, amén. Otra vez. Ya, se durmió otra vez, gloria a Dios. Aprende a trabajar. Yo veo eso mucho, ¿verdad? Hombres que sí, están hábiles, tienen sí, tienen un cuerpo fuerte, están ahí, deteniendo la pared para que no se caiga. Pastor, estoy sí, manteniendo esa pared. Aprende a trabajar. Aprende a trabajar horas y horas y horas. Si mi papá me enseñó algo, fue a trabajar. Trabaja. Mujeres también. Debe aprender a trabajar. Amén. Es una buena cosa aprender. ¿Por qué? El matrimonio es mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, es algo que va a rendir muchas bendiciones, muchos beneficios. Pero si no aprendes a trabajar ahora, si no aprendes a proveer ahora, si no sabes cómo si proveer y comprar y mantener un trabajo, tu esposa va a necesitar comida, un hogar, va a necesitar nutrición y cuidado, ropa. ¡Ay, Dios, necesita mucha ropa! ¡Y zapatos! ¿Para qué necesita una mujer tantos zapatos, verdad? Solo puede andar una con un par a la vez. Necesita seguridad, necesita cariño. Mujeres, hay mujeres que ni saben lo que su esposo necesita. Necesita una ayuda idónea. La persona que va a levantarlo cuando está abajo. ¿Cuántas veces yo he llegado a la casa? Vienen mis hijos. Y así les doy sonrisa. Yo entro a la casa. Ella puede ver algo pasado. Entro y me siento. Y cuando ella empieza a hacer su trabajo, empieza a levantarme. Empieza así a ayudarme a entender que Dios me está usando. Que Dios me necesita, ella me necesita. Empieza a levantarme con sus palabras, su espíritu. Hay momentos cuando estoy abajo. Yo digo a mi esposa que ella tiene gran poder sobre mí. Con sus palabras, ella puede cambiar mi espíritu. Si yo predico algo bien, yo soy, qué bien. Y llego a la casa y dice, yo digo, ¿qué tal la predica? ¿Esto fue una predica? ¿Esto fue la cosa más horrible que he visto? He escuchado en toda mi vida. Sí. Hay momentos que yo, pastor, y usted también puede entender, relacionar conmigo. Hay momentos que he predicado y, yo encima sí, logrado esto, la iglesia me va a votar mañana, ya me van a dar mi carta y sí, me van a exigir las llaves. Claro, pastor, vete a otro lado, no puede decir ser un pastor ahora. Yo digo, wow, Freddy, que fue, ella sigue andando a la casa, ella empieza a decir, wow, qué predica. No, me está diciendo, no, yo aprendí esto y esto y esto, esto me ayudó, qué sabiduría. ¿Sí? No fue tanto, me dice. No te hagas, no te hagas. Muchas mujeres no entienden esto. ¿Por qué? No están preparadas. No entienden su papel, su rol en la casa. No entienden lo que Dios, sí, la razón que Dios creó a la mujer. No está preparando la obra. Gracias, Señor. Preparación, número 3, debe estar preparando para un día cuando tengas hijos. Normalmente viene después del matrimonio. Y unos 5, amén, no sé, agarra un agua. Debes saber que sí, que es el plan de Dios para tus hijos. Leímos cuántos libros, muchos libros. Tuvimos ejemplos. Ahora debe darles 3 aplicaciones. Y vamos a casa. Número 1, antes de empezar a salir, no entiendo todo el tema de energía, o tener un enamorado, debes aprender a caminar con Dios. Ya lo mencioné, ya pasé un tiempo con esto. Si no sabes caminar con Dios, ve, habla con tu pastor. Habla con él, busca así, empieza a leer tu Biblia, empieza así a tener una pasión para Dios. Si no tienes eso, no vas a estar preparado. Antes de decir que a marchar una persona a tu pastor, ella es mi enamorada. Tienes 9 años de edad. Ella tiene 10, está así, 1 metro más alto que tú. Joven, antes de decir, preocuparse de esto, aprende a caminar con Dios. Aprende, sí, pasar tiempo con Él. Leyendo tu Biblia, conociendo lo que Dios quiere para tu vida. Aprende cómo conseguir respuestas de oración. Aprende cómo sí tener un amor, una pasión para Dios. Enamorarse de Él. Eso es más importante. Eso es más importante que sí, con quién vas a casar. Porque Dios te va a ayudar. ¿Con quién vas a casar? Cuando tienes una pasión para Él, aprende. Si no sabes, ven, habla con un pastor, habla con alguien. Te digo, joven, es lo más importante. Dios, cuando empieces a tener algo, debes hacer una lista de reglas para gobernar tu relación. Mis jóvenes, tengo los mejores jóvenes en todo el mundo. A ver, lo siento, 8 meses, ya tengo los mejores. Me gusta, mis jóvenes están aprendiendo esto. Están aprendiendo que si ellos van así a empezar a tener una relación, que deben tener reglas para gobernar. Yo digo, wow, amén, Dios. Están aprendiendo. Están preparando para el matrimonio. Deben decir más de eso, sí. Deben tener una lista. Y deben sí sacar una cita con el pastor. Me gusta que sí, unos jóvenes que están empezando, dice, pastor, queremos hacer todo bien. Queremos estar preparados para ese día. Si el Señor permite que nos casemos, queremos estar listos. No queremos ser como todas las otras parejas y matrimonios que hemos visto en el mundo, que no saben nada de nada, no han estudiado, no han leído libros, no tienen una pasión para Dios y viven en un literal destrucción y aquí en la tierra. ¿Por qué? No saben. Están frustrados, están luchando siempre. No queremos tener esto. Pastor, ayúdanos, guíanos. Ellos sacan una cita conmigo, yo me siento con ellos, empiezo así a explicarles. Están ahí escribiendo, están así, pastor, queremos esto, queremos estar preparados. Haz igual. Saca una cita con tu pastor. Si tienes tu enamorado, tu enamorada, pero pastor, mi enamorado va a la iglesia. ¿Cómo va a estar lista ella para ayudarte? ¿Cómo está listo? Pero es guapo. Sí, pero el guapo después de unos años ya no es tan guapo, ¿verdad? Sí, como el guapo se cae, ¿verdad? Y hay un panzón que viene después. Gloria a Dios que mi esposa no casó conmigo porque soy guapo. Porque hubiera sido decepcionada después de unos años. Sí, somos. Ahí está conmigo. Yo proveo por ella. Yo amo a ella. No es Dios que sí, aprendí un pastor. Aprende tu pastor. Si tú enamorado no viene a la iglesia, ve a hablar con tu pastor. ¿Qué debes hacer? Tal vez tu pastor te va a decir, ¿sabes qué? Debes dejar eso. Debes sí terminar eso. Pero yo lo amo, no pasa, que no puedo vivir sin él. 3 años de edad. Yo no puedo vivir con eso. Yo no sé si no tiene que ver. Tú tienes que hacer igual. Pero tal vez es por tu beneficio. Como dice en Hebreos 13, como debes decir, sujetar a vuestros pastores. Que ellos no quieren dar mal cuenta, no quieren sin tener que dar una cuenta mala para ti. Tu pastor es tu guía espiritual para ayudarte. Si no estás llegando ahí, si no estás pasando tiempo con él para saber, no estás preparando. Y estás sí perdiendo una gran oportunidad. Número 3. Debes empezar a preparar. Ahora mismo. Pero pastor, no sé ningún libro. Habla con tu pastor. Busca un libro que puedes leer. ¿Preparado? Siempre escucho esto, pastor. No he tenido buen ejemplo en mi vida. Mis padres separados, divorciados, no he tenido buen ejemplo. Y siempre digo igual, yo tampoco. Esto es una excusa. No usa esto como excusa. Prepara ahora. Busca buenos libros. Busca buenos consejos de pastores y líderes. Escoge una pareja para que sea tu ejemplo. Todos necesitamos buenos ejemplos. ¿Por qué? Como estamos aquí, mirando. Hay uno que ya está ahí, delante de nosotros. Hace 5 o 10 años estuvo aquí donde yo estoy. Pero ya estoy mirando a su ejemplo. Wow. Tan felices. Wow, tiene un matrimonio maravilloso. Tienen gozo y paz. Oh, mira cuánto él ama a ella, cuánto él ama a él. Yo quiero esto. ¿Qué es esto? Vas a proveer, vas a mirar adelante, vas a empezar hoy, vas a así recibir, tomar esa sabiduría ahora, ahorita mismo, decir, sí, esto, yo voy a estar preparado. Dios tiene algo grande, especial para ti, joven, mucho más que lo que puedes pensar. Dios sabe mucho mejor de lo que tú quieres, que tú sabes. Tú piensas que sabes lo que quieres. Tú no sabes como Dios sabe. Te prometo. ¿Qué quieres? ¿Vas a estar hoy día? ¿O vas así llegar ahí, entender, wow, si hubiera escuchado, pastor, tuve una oportunidad de aprender? Y no la tomé. Voy a pedir que todos se inclinen los rostros, cierren los ojos aquí. Todos los inclinados, ojos cerrados. Mirando, por favor. Tal vez toqué tu situación. Tal vez sabes muy bien lo que estoy diciendo. Tal vez sabes, porque has visto en tu propio hogar, con tus tíos, tus abuelos, o has visto tus amigos ir y hacer cosas que, wow, ¿qué están pensando? Tienes una oportunidad aquí esta noche, joven. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas así perder la oportunidad? Cuando Dios trae la perfecta, buena voluntad, agradable. Dios trae esto para ti. ¿Vas a estar listo? ¿O la vas a perder? Ahora nadie está mirando. Voy a preguntar esta noche. Dios conoce y sabe el corazón. Pero yo sí, yo quiero ver, yo quiero orar por ti. Si tú dices, pastor, yo necesito hacer algo en mi vida. Algo tocaste la predica que yo necesito hacer. Como cantamos antes de la predica, que sí, nosotros no solo debemos escuchar, pero debemos obedecer y aplicarlo a nuestra vida. Tienes una gran oportunidad esta noche. ¿Quién dice, pastor, ora por mí? Yo quiero sí aplicar esto a mi vida. Yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo. Déjame orar por ti. Levanta la mano, por favor. Dice, pastor, sí, ora por mí. Ora por mí. Yo quiero sí hacer una buena decisión. Gracias. Yo veo las manos. ¿Qué más? Ven, gracias, gracias. Yo sí quiero estar preparado. Yo no quiero llegar al matrimonio, fracasar y fallar. Gracias. Ve las manos. Alza las manos. Alza las manos. Gracias, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Muy bien. Gracias. Gracias por tu honestidad. ¿Qué más? Pastor, yo sí quiero estar listo. Yo quiero mirar adelante. Quiero sí considerar y saber ahora. Pastor, ora por mí. Alza la mano. ¿Alguien más? Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el pianista? ¿El pianista dónde está? Pues ya, ok, ya viene. Corre, corre, por favor. Un momento vamos así, tener una invitación. Invitación es un momento que puedes sí hacer una decisión de lo que escuchaste. Vamos así a tener un momento. Si alzaste la mano, voy a pedirte que dejes tu lugar, tu asiento, y vengas aquí al altar para pasar un tiempo con Dios. Tal vez necesitas sí aprender a tener una relación, dile a Él. Vamos a poner, oh, voy a orar y luego vamos a ponerse pie. Señor, por favor, bendice la invitación. Ayúdanos sí a hacer la decisión que debemos hacer esta noche. En tu nombre te lo pido. Amén. Todos puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Si tú quieres dejar tu lugar, el piano va a tocar. Deja tu asiento, ven acá. Pasa un tiempo aquí en el altar. El altar es sí un lugar donde puedes sí hacer una decisión para Dios. Ven si quieres. Voy a pedir que si todos permanecen así, con rostro inclinado, ojos cerrados, orando al Señor. Pero si quieres, sí, dejar tu asiento, no, nadie está mirando. Es una buena oportunidad. Deja tu lugar, ven aquí y alta. Si tú alzas la mano, sella tu decisión con Dios hoy día. Tal vez te da un poquito de roce venir aquí, pero sí, es un buen momento, es un lugar donde puedes ir. Decir, Dios, estoy en serio, yo quiero sí esto para mi vida. Mientras sí estemos esperando, si quieres venir, el altar está abierto. Yo voy a seguir orando por ustedes.